hay en la casa ni por la calle. Paso borracho en todos los bares. No veo a nadie de esos lugares. A donde quiera que voy, no hay quien me borre esta pena escrita en mi corazón por una ingrata muy decidida, y así me escribe en su partida, asegurando al pie de su firma que no hay otra solución de darme su despedida. Hubiera sido mejor haberme quitado la vida que sangrarme el corazón. ¿Para qué cama si ya no hay sueño, si no hay romance? ¿Para qué un beso solo en la vida, prenda sin dueño? ¿Para qué vivir así? Si la que tanto quería ha renunciado de mí. Es una ingrata muy decidida, y así me escribe en su partida, asegurando al pie de su firma que no hay otra solución de darme su despedida. Hubiera sido mejor haberme quitado la vida que sangrarme el corazón.